el gran amor en mis sentimientos, como el aire que respiro y como las letras que escribo. Dios es como las montañas que llegan al cielo y las nubes las acompañan. Dios es como el destino que llega y llegó y como hijo te eligió. Dios es como el universo que a través de las estrellas compone versos. Dios es como un artista dibujando amor, bondad y mucha amistad. Dios es como la flora que viene, te enamora y con su aroma te llama. Dios es como los colores que pintan y pintan más de mil sabores. Que componen versos, Dios es un artista dibujando.